mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola a todas y todos y bienvenidos a un programa más de La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Les acompaña hoy en cabina Génesis Rojas Cruz, Joaquín Tapia y Leo León. Presentes. Presentes y en la lucha siempre. Totalmente. Bueno, y el día de hoy entonces vamos a seguir tejiendo resistencias, vamos a seguir visibilizando todos esos sectores y esas comunidades que están en lucha todos los días. Así es, queremos aprovechar también para agradecer todos los saludos, todas las recomendaciones, todas las manifestaciones de cariño que hubo en redes sociales, a través de mensajes también. Bueno, estamos en Facebook como La Cabuya, tenemos un teléfono que es el 8305-3777, en vocesnuestras.org también se puede escuchar el programa pasado y tuvimos muy buenas reacciones y eso lo queremos agradecer hoy también. Sí, y todos los reportes de sintonía además que tuvimos. Y todo eso nos permite seguir en este camino rebelde y este camino en busca de llegar cada vez mejor a usted que nos escucha. Bueno, y para empezar y para entrarle de lleno a los temas que tenemos para el día de hoy en esta hora, que como la vez pasada se nos va a ir muy rápido, así que vamos a tratar de aprovechar de la mejor manera los temas y aprovechar de la mejor manera el tiempo para que pues podamos seguir sintonizándonos en lo que sucede en esta realidad nacional, centroamericana, y queremos arrancar con un tema que habíamos convocado en el programa pasado, y es que diversas organizaciones del sector agrícola han estado exigiendo al gobierno que convoque el proyecto de ley para el fortalecimiento operativo y sostenible del Consejo Nacional de Producción este mes en la agenda legislativa. A principios de marzo, la Comisión de Asuntos Agropecuarios, que es la que ve estos temas en la Asamblea Legislativa, aprobó de manera unánime el expediente 19.303, que pretende dotar de financiamiento permanente al CNP, y en un principio el gobierno colocó en los primeros lugares de la agenda de las sesiones extraordinarias el proyecto, pero posteriormente lo desconvocó. Sí, y el Consejo Agroalimentario convocó a una manifestación entonces el pasado martes a las 10 de la mañana frente a Casa Presidencial en Zapote con la idea de presionar al gobierno a actuar por el fortalecimiento del CNP y también para mostrar su oposición total al acuerdo comercial Alianza del Pacífico y a la pesca de arrastre. Y este consejo agrupa a más de 60 organizaciones como la Confederación de Centros Agrícolas, la Junta Nacional de Ferias y la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses, UNAG. Bueno, y justamente este martes que fue esta manifestación, Steven Solórzano Monje se fue para allá a hacer un reporte para La Cabuya y a conocer cuáles son esas exigencias y esas demandas que se hace de parte del Consejo Agroalimentario y de parte de todas estas organizaciones. Así que escuchemos lo que se vivió durante esta manifestación. Muchas gracias, Génesis. Así es, el pasado martes estuve en la movilización de los y las agricultoras frente a Casa Presidencial y estas fueron algunas de las impresiones. Escuchemos. Aquí estamos por un frente en común que es luchar para que el agricultor no muera y seguir adelante. Con el fortalecimiento del CNP podemos asegurarnos eso, de que el agricultor siga cultivando, sea soberano sobre sus tierras de cultivo, siga produciendo, pueda recoger sus cosechas y pueda llevarlas a las ferias del agricultor, que son parte elemental de todo este proceso, para que pueda hacer llegar sus productos frescos, poder venderlos ahí tranquilamente y poder llevarles la alimentación a sus casas. Mi nombre es José Oviedo Chávez, soy agricultor, soy el presidente del Consejo Nacional Agroalimentario y el secretario general de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios. Nos encontramos aquí en la Casa Presidencial para que el presidente de la República nos atienda y traemos cuatro puntos que han sido aprobados en el Consejo Nacional Agroalimentario en una asamblea, y el primer punto es que no queremos la Alianza del Pacífico, que el país se adhiera a ese tratado. El segundo punto es que le estamos pidiendo al señor presidente que convoque el proyecto que fortalece al Consejo Nacional de Producción. El tercer punto es que hay un proyecto de pesca que tiene que ver con el camarón, y hay ahí un artículo que habla de pesca de arrastre. Y como nuestra organización también está conformada por organizaciones de pescadores, entonces ha sido una solicitud de ellos. Nos dicen es que esa palabra de arrastre lleva a la ruina cerca de 15,000 familias, y aquí en realidad todo tiene que ver con la seguridad alimentaria. Nosotros somos unos defensores de la seguridad alimentaria bajo el principio de soberanía alimentaria. Y el cuarto punto es que el señor ministro de Agricultura ha sido un amigo, un aliado del sector. Hemos visto cambios sustanciales desde el Ministerio de Agricultura en favor del sector campesino. Y hay ruidos de que los grandes intereses económicos quieren que no sea el ministro de Agricultura, y nosotros le queremos decir al señor presidente que por favor mantenga al señor ministro de Agricultura en su puesto, y esperamos que el señor presidente nos atienda y hacerle llegar esos puntos. Bueno, mi nombre es Ricardo Miranda Maña, soy fiscal del Centro Agrícola Cantonal de Escazú. Estamos totalmente opuestos al Tratado de la Alianza del Pacífico, un tratado que lo único que habla es de seguir importando productos tanto agrícolas como de otras índoles y todo, que se producen aquí en el país, como se viene haciendo con el frijol, que se trae de China, de Perú y de Nicaragua. Así pretenden que ya lechuga, apio, culantro y todo lo que son esas cuestiones de la agricultura se importen y el productor aquí muera. Mi nombre es Rita Calderón Flores. Pertenezco al Consejo Agroalimentario, siempre en defensa del agricultor, del pequeño y mediano agricultor, más al pequeño, porque somos los que somos más ignorados. Estamos pidiéndole al gobierno que fortalezca el CNP, porque ha sido lo que ha ayudado al sector agrícola. Lo necesitamos, es algo de que siempre ha luchado por el pequeño agricultor, ha sido el CNP, y nosotros necesitamos que fortalezcan el CNP. Está apoyando también a la no pesca de arrastre. Estamos, la Asociación de Pescadores Artesanales de Punta Arenas son parte de nosotros también, de todo lo que es el gremio de la agricultura, porque es parte, así lo dice la ley. Entonces estamos apoyándolos en el sentido de que se le diga no a la pesca de arrastre. ¿Por qué? Por un simple sentido. La pesca de arrastre es arrojar unas redes especiales con unas pesas que se van al fondo del océano, y ahí los barcos comienzan a jalar y se traen absolutamente todo, desde lo que hay en el fondo, corales, estrellas de mar, un montón de moluscos y todo, para sacar. Y lo he visto en carne propia, lo viví en carne propia, para sacar tal vez 20 o 30 kilos de camarón, y se desperdician 1,200 kilos o una tonelada y resto de material, donde van un montón de especies que no hace bien para nada al mar. Entonces, por eso es que estamos apoyando también eso. Bueno, nosotros en la reunión le presentamos un pliego de peticiones. Simplemente, yo diría que positivamente no hemos logrado nada, porque lo que nos ofrecieron fue un canal de comunicación entre el ministro de Agricultura y el señor presidente, que la lógica dice que entre ellos dos debe de haber un canal de comunicación directo, y nosotros tenemos la comunicación directa con el señor ministro de Agricultura, y entonces por eso es que yo digo que no hemos logrado nada. Si el gobierno no nos responde, vamos a seguir ya trabajando desde ahora, no mañana, sino desde ahora. Y lo que es este mes, no nos van a soltar, no nos vamos a soltar, no vamos a desaparecer. Vamos a estar ahí, puya y puya y puya, hasta que las cosas se hagan. No fue que presentamos y nos vamos a desaparecer. No, es lo contrario. Hoy nos presentamos para fortalecernos más todo el sector agrícola, porque ya en otra no vamos a ser 400. Nosotros vamos a seguir trabajando, preparando las bases, y vamos a trabajar en la Asamblea Legislativa. De hecho, ya lo hemos hecho, para que el proyecto, si no lo convoca el señor presidente, sea convocado en el plenario. Y también vamos a estar ahí en esa comunicación con el señor ministro, para que le haga llegar nuestras observaciones y nuestro trabajo al señor presidente. Ahí vamos a ir trabajando por el momento. Bien, estábamos escuchando entonces el reporte que hacía nuestro compañero Steven el pasado martes en la manifestación que hubo frente a Casa Presidencial por el tema del proyecto de ley que busca fortalecer el CNP y que pretende establecer una fórmula más justa y racional del cálculo de impuestos que paga dicha institución. Y en segundo lugar, el proyecto pretende captar recursos a partir de los fondos no comprometidos de la Ley de Licores, que es la número 7972, que transfiere recursos a diversas instituciones de bien social. Ahí me gustaría recalcar cuáles fueron las peticiones que se entregaron durante esta manifestación al presidente Luis Guillermo Solís. Y bueno, básicamente son tres peticiones. Primero, la oposición a que Costa Rica se adhiera a la Alianza del Pacífico. En segundo lugar, exigir al gobierno que vuelva a convocar este expediente del proyecto de fortalecimiento del CNP antes del 30 de abril. Y la tercera petición sería que el gobierno entienda que hay grandes sectores opuestos a la pesca de arrastre, por lo que esto implica para las más de 15.000 familias de pescadoras y pescadores artesanales que se verían afectados por este tipo de proyecto de pesca de arrastre, además de las implicaciones que tiene a nivel ambiental. Bueno, recordemos que el Consejo Nacional de Producción sigue teniendo una vigencia importantísima porque es el único ente especializado de la comercialización y el tema de la seguridad alimentaria. Y sin embargo, ha sido desmantelado en su infraestructura funcional y ha sido debilitado año tras año en su infraestructura financiera. Y esas son las políticas de los gobiernos de los últimos años y por eso está esta lucha por su fortalecimiento. El campesinado costarricense entonces manifestándose, exigiéndole al gobierno pues que atienda las políticas que se necesitan para que sigamos consumiendo los productos que se generan, que se producen por familias campesinas en este país. Es algo muy importante que se ha hablado mucho, que se tiene que defender, pero para esto se necesitan acciones y de ahí radican estas movilizaciones que tenemos que seguir atendiendo. Así que parte de las temáticas que estamos abordando el día de hoy en La Cabuya. Vamos a hacer un pequeñísimo corte y ya regresamos con más información. Recuerden que nos pueden contactar al Facebook de La Cabuya o al teléfono 8305-3777 o en el sitio vocesnuestras.org. Vamos a un pequeño corte, ya regresamos con La Cabuya. Consumir los productos de las ferias del agricultor es consumir vitalidad y salud. Una dieta rica en frutas y verduras aporta los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para estar siempre saludable. En la feria encontramos variedad de productos frescos para una dieta más rica y nutritiva. ¡Vamos a la feria! Alimentos nacionales, ricos y saludables al mejor precio, traídos directo de nuestra tierra a su mesa. Cantar al aire otra vez, respirar hondo. Cantar al aire otra vez es saber y soñar un nuevo rumbo. Aire puro, aire puro, aire puro. respirar hondo, cantar al aire otra vez, es saber y soñar un nuevo rumbo. Cabuya, luchas justas y dignidad. Y estamos de vuelta en la cabina de La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio, con todas esas personas que luchan desde diferentes sectores y comunidades. Y bueno, vamos a pasar a otros temas, a un tema que también esta semana tomó bastante importancia debido a recientes hechos de violencia y agresión en contra de las trabajadoras y trabajadoras y también ex trabajadores de la empresa Exportaciones Norteñas en Los Chiles. Estas personas se han encontrado haciendo huelga, ¿verdad?, debido a que a todos los atropellos a sus derechos laborales, y la madrugada del pasado lunes 4 de abril, la seguridad privada de esta empresa de Exportaciones Norteñas disparó contra trabajadores y ex trabajadores que estaban exigiendo el pago de sus prestaciones y el cumplimiento de sus derechos laborales. Eso es lo que estaban haciendo estas personas, reclamando y exigiendo sus derechos luego de que varios fueran despedidos sin recibir el pago de las prestaciones, aguinaldos y horas extra que se les debían, y porque quienes aún trabajan con la empresa denuncian que no se les han cumplido sus derechos laborales mínimos. Se calcula que las deudas a los trabajadores despedidos alcanzan en total los 300 millones de colones. Bueno, y esta semana precisamente desde La Cabuya entrevistamos a Alejandro Ramírez Torres, quien es estudiante de psicología de la UCR y también es militante del Partido de los Trabajadores, quienes han estado de cerca con estas personas que defienden sus derechos laborales. Así que escuchemos y conozcamos un poquito más en qué consiste este conflicto. Bueno, yo soy Alejandro Ramírez Torres, yo soy estudiante de la Universidad de Costa Rica, soy militante del Partido de los Trabajadores y también soy parte de la Asociación de Estudiantes de Psicología. Para contarles un poco de la situación, bueno, es en la empresa que se llama Exportaciones Norteñas, que está ubicada en el Cantón de Los Chiles, en la zona norte, específicamente en Santa Fe. Y lo que, digamos, el conflicto inicia con una primera huelga de un grupo de trabajadores despedidos, alrededor de 30, que los habían despedido sin ningún pago de prestación. Y estábamos hablando de bastante dinero que les debían porque eran años de trabajo y simplemente los despidieron. Entonces esta huelga inicia hace alrededor de un mes y un poco, y la huelga como que sale bien en el sentido de que bastantes otros trabajadores que siguen trabajando, digamos, sin que los hayan despedido de una empresa, se solidarizan y entonces la huelga se hace más grande. De esa huelga sale el resultado de una serie de acuerdos de que para esta semana ya se iba a tener cancelado lo que se les da en prestación. Bueno, hubo en realidad dos procesos de huelga hasta que se llegaron a esos acuerdos que les contaba. En el segundo proceso de huelga, a pesar de que sí se llegó a acuerdos, luego se dio como un proceso de represión de parte de la misma empresa de Exportaciones Norteñas. ¿Qué fue el asunto? Que ellos pagaron seguridad privada y le ordenaron a la seguridad privada que si alguien volvía a conformarse en algún tipo de huelga, que dispararan. Entonces, hace un par de semanas fue esta segunda huelga que les comento y ellos dispararon hacia el piso, digamos, a donde estaban los manifestantes. Se hace una denuncia ante la policía y la policía, de hecho en ese momento, ¿verdad?, la policía pública estaba presente y no, digamos, no hubo ningún proceso para detener a la persona que les había disparado ni para tomar acciones contra la empresa. Para el lunes se hace la tercera huelga debido a que no se cumplieron los acuerdos que se habían tomado. Nos reportan los trabajadores allá que solamente se les ha pagado un pequeño porcentaje, una pequeña parte de las prestaciones que se le dan a los trabajadores. En total son como 50 trabajadores despedidos los que están ahorita en huelga y 100 que siguen laborando y que lo que están pidiendo es que se les cumpla los derechos más básicos. Entonces lo que pasa es que para esa otra huelga se vuelve a disparar, digamos, y amenazan a los trabajadores de que se tienen que ir. La diferencia es que esta vez cuando disparan al piso es un lugar como con piedras y las piedras salieron disparadas y golpearon a algunos de los trabajadores dejándolos con heridas y moretón. De nuevo, la policía no quiso hacer nada, pero esta vez se llamó a 911 y se llamó a una policía que no fuera la local y sí se puso en custodia al guarda de seguridad que había disparado porque obviamente la situación es ilegal y se trata, digamos, de lanzar un proceso contra la empresa. Yo creo que son principalmente dos intereses. Está los trabajadores, que lo que están luchando son por poder satisfacer sus necesidades más básicas, que tengan un derecho, ¿verdad?, un derecho laboral que se les cumpla, un trabajo digno. Y el otro bando, pues, es el de la empresa, que ha tratado, digamos, por muchos años de maximizar ganancias a partir de incumplir derecho laboral, pagarles mal, y que incluso está dispuesto a pagar a personas para que amenacen y agredan a los trabajadores que protestan. Hay un tercer sujeto, digamos, que entra, que es, ¿verdad?, el gobierno, y que desde todo el momento que se ha mantenido la huelga, se le ha pedido al gobierno que interceda para conciliar y que se tomen acuerdos entre la empresa y los trabajadores. Pero el gobierno ha ignorado estas peticiones de que entre como un ente conciliador, y más bien lo que ha estado haciendo es mandar unidades de antimotines que se han instalado o han rondado ahí la huelga de exportaciones norteñas. El gobierno dice que no va a reprimir, pero lo que nosotros interpretamos es que si nos están trayendo equipos de antimotines, claramente hay una intención de represión. Y de hecho el gobierno lo que está demandando es que se deje de bloquear la vía pública. Pero es curioso porque esa vía pública es muy, muy poco transitada. Casi que la única persona que la transita son los mismos trailers de la empresa. Entonces simplemente se le está bloqueando el paso a la empresa en cuestión como una medida de presión. Se están pidiendo principalmente dos cosas. Uno, para los trabajadores despedidos, que se les paguen las horas extra que se les deben, los aguinaldos que se les deben, y bueno, y las prestaciones por haber sido despedidos sin ninguna justificación, que son como 50 de los 150 trabajadores. Y los otros 100 están entregando una carta de petición para que se cumplan los derechos más básicos, que se cumpla el salario mínimo, que se les dé por lo menos un día libre, que se les pague en efectivo o mediante transacción, porque les pagan con unos boletos que para cambiarlos tienen que gastar dinero, que se les asegure, que se les den los instrumentos de protección para el trabajo, la indumentaria para poder realizar el trabajo de la corta de piña. Y esas son, digamos, principalmente las exigencias, son las cuestiones más básicas del código de trabajo. Ahorita, digamos, la organización que está acompañando más presencialmente esta lucha es el Partido de los Trabajadores en los Chile, que está constantemente publicando notas informativas en el periódico en línea de Socialismo Hoy o en el Facebook de PT de los Chiles. Bueno, desde La Cabuya nos sumamos a denunciar estos hechos de violencia en los Chiles y condenamos el accionar de este tipo de empresarios que evaden sus responsabilidades laborales y violentan toda la legislación laboral de este país. Pero lo bueno es que nos acaba de llegar una actualización que nos gustaría compartir con ustedes, precisamente desde el servicio informativo de Voces Nuestras, quienes producen todas las semanas la radio revista Voces Nuestras, que se transmite en diferentes radios de Mesoamérica, y usted puede accesar también en la página de Voces Nuestras. Escuchemos ahora a Noelia Alfaro, que nos trae la siguiente información. Hola, ¿qué tal? Desde el informativo mesoamericano Voces Nuestras, queremos compartirles una actualización sobre este tema, y es que una asamblea de aproximadamente 350 trabajadores ratificó el acuerdo firmado por el Comité Negociador de Trabajadores, Héctor Monestel, del Partido de los Trabajadores y los representantes de la empresa, según informó el sitio web socialismohoy.com. El acuerdo garantiza el pago del 70% de los montos calculados por el Ministerio de Trabajo en concepto de liquidación y presentados por los trabajadores trabajadores a la empresa. Además, la compañía Tropical Fruits S.A. se compromete a realizar la contratación de todos los trabajadores actuales de la finca, garantizando los derechos laborales de los mismos y reconociendo el tiempo trabajado. Asimismo, el acuerdo incluye el pago de la mitad de los días de huelga y que no se tomará ninguna represalia contra los trabajadores que se sumaron al movimiento. Y este resultado se considera positivo desde la organización de estos trabajadores que por más de 85 días mantuvieron una huelga en los portones de la empresa luego de recibir disparos de la seguridad privada, enfrentarse a una negativa rotunda de negociación, a dos intentos de represión policial y la ruptura del diálogo por parte de los empresarios. Para La Cabuya, con información del sitio socialismohoy.com, les habló Noelia Alfaro. La alegre rebeldía desde las comunidades. Bueno, y continuamos en el programa La Cabuya, donde seguimos tejiendo resistencias en la radio, y el día de hoy tenemos más invitaciones y tenemos más voces desde las comunidades. Antes de pasar a escucharlas, queremos agradecer a todas las personas que nos han hecho llegar audios, que nos han hecho llegar sus informaciones, también la recomendación para que nos envíen información al teléfono 8305-3777. Nos pueden enviar un audio de WhatsApp. Traten de asegurarse de tener un espacio donde no haya mucha bulla, donde no pasen muchos trailers, muchos tractores o el viento no los ataque muy fuerte, y de ahí pues podemos tener un fuerte y potente audio para poder divulgar en estos espacios. Desde las comunidades entonces es el lugar donde podemos escuchar varias invitaciones, temas, etcétera. Y les paso a presentar el primer audio que tenemos sobre el aumento de casos de maltrato de animal en Costa Rica, que ha hecho que activistas en la defensa de los derechos de los animales exijan una ley que penalice estos actos. El proyecto 18.298 de Bienestar Animal establece penas a los actos de crueldad contra animales de compañía, producción y experimentación. Sin embargo, su aprobación ha enfrentado varios obstáculos y atrasos en la Asamblea Legislativa por algunos otros animales que se ubican en estos edificios. También escuchemos un reporte de Alejandro Fonseca de cómo va caminando esta propuesta de ley en favor del bienestar animal. Buenas, mi nombre es Alejandro Fonseca Rojas, soy promotor de los derechos de los animales y de la naturaleza. Pues bueno, ahorita el proyecto de ley 18.298 para penalizar el maltrato animal, estamos a pocos días de lograr la aprobación de este proyecto de ley. Estamos pues muy ansiosos desde el movimiento animalista de que esta ley va a ser una realidad, a pesar de tantas cosas que están levantando ante nosotros, esos falsos, esas calumnias, que nosotros queremos matar animales, que lo que queremos es una cosa terrible, la campaña del miedo que hemos vivido, pero tenemos muy claro que nosotros somos los que estamos al lado de la ley, que nosotros somos los que estamos trabajando por los animales y que somos nosotros como animalistas los que más bien queremos protegerlos a ellos. Tenemos que entrar y exigirle a los diputados y las diputadas que esta ley se apruebe ya, porque necesitamos que las personas que están maltratando y cometiendo actos de crueldad con los animales sean penalizadas. Esta es La Cabuya. Bueno, y también desde las comunidades nos llegó esta semana una denuncia pública que nos parece importantísimo que le demos difusión en todos nuestros espacios, y es que el pueblo Brorán del territorio indígena de Térraba denunció este lunes a La Cabuya la quema de la estructura del sitio sagrado Mano de Tigre. Recordemos que el pueblo de Térraba está llevando a cabo un proceso de revitalización y de reivindicación del derecho ancestral, retomando primero sus patrimonios culturales y también sus territorios, amparándose en la ley indígena y en el convenio 169 y la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, por supuesto que esta lucha de recuperación ancestral ha provocado que entren en conflicto diversos intereses y que muchas personas no indígenas que están viviendo ilegalmente dentro de los territorios reaccionen de manera violenta, como en este caso, a partir de amenazas, de intimidación y de este tipo de hechos que nos denuncia la compañera Elides Rivera. Así que escuchemos la información que nos llega desde Térraba. La Cabuya. Mi nombre es Elides Rivera, soy de la comunidad indígena de Térraba, de la Organización de Mujeres Mano de Tigre. Esta mañana quiero hacer una denuncia pública a través del programa La Cabuya. Nuestros territorios vienen sumando una cantidad de situaciones que no permiten una seguridad social digna para nuestros pueblos originarios. En esto se han sumado muchas situaciones a nivel del Cantón de Buenos Aires, pero hace cerca de 4 años se han profundizado, lamentablemente, cuando las comunidades han reclamado el derecho a la libre determinación de sus territorios. Por ejemplo, hoy en la mañana he despertado con la triste noticia de ver que en nuestro territorio de Terraba se construyó una caseta para lo que es la guarda de un patrimonio cultural de nuestro pueblo, como es la mano de tigre. Este petroglifo o piedra con su singular mano de tigre plasmada en ella representa para el pueblo Teribe una situación importante, porque es nuestra espiritualidad, es el derecho a reconocernos parte de este territorio. Lamentablemente, también en nuestro territorio ha acrecentado muchas grupos que no aceptan el reconocer nuestro territorio como tal, personas no indígenas que quieren hacerse dueñas de tierras que no les pertenece, grupos de alguna manera ofendidos porque pedimos la protección de la policía para que circulen estas calles. Pues hoy vemos que este problema ha desembocado en una mañana igual, una más, una mañana de tristeza por un lado, de rabia por otro lado, de desilusión también podríamos llamarle, porque nuestro estado es un estado que camina lentamente y que es hora de que realmente se hagan cosas en beneficio, no solamente de un lado, sino del otro, de las poblaciones, que se tienen que entender que las leyes de Costa Rica son para respetarlas, todos los ciudadanos, y por tanto la ley indígena es una ley más en nuestro país, un país que se rige por leyes. La cabuya. Y lamentablemente tenemos que agregar algo más a esta serie de hechos indignantes. Se nos reporta un ataque contra indígenas bribris recuperantes de tierras de Nima Dikol en Cabagra. Se reportan indígenas heridos de bala, heridos con machetes y con sus ranchos y pertenencias quemadas. Esto es una absoluta barbaridad que no nos puede dejar indiferentes. Y tenemos la propia voz de Clarita Aquiel Torres, que nos hace este espantoso reporte desde el territorio indígena de Cabagra en nuestro país. Buenos días, público. Aquí yo, Clarita Aquiel Torres, en Nima Dikol, presentando la denuncia de lo que nos pasó anoche. Voy a darles una información a todos. Anoche a las 8 de la noche nos atacaron los sicuas. Vinieron aquí con arma de fuego. Balearon a mi tío Adilio Ortiz Torres. Machetearon a mi tío Antonio Torres Leiva. Nos quemaron los ranchos. Nos desbarataron todo. Nos quemaron las comidas, las ropas, las cobijas. Todas las cosas, el signo, los cortaron. Y ahí salieron huyendo. Algunos se cree que mi tío los macheteó. Ya tienen detenido como a 8, que los agarraron. Y al otro, el que está herido, también está en el hospital, que es sicua. Esta gente son de San Marcos de Tarrazú. No sabemos a qué vinieron, porque ellos no son de aquí. No se sabe por qué o razón vienen aquí a usurparnos siempre la tierra de nosotros. Y gente de aquí mismo que son sicuas, también se entromete mucho entre nosotros aquí. Y entonces, señores, ustedes saben que nosotros somos dignos de nuestra tierra porque aquí nacimos y aquí crecimos. Aquí estuvieron nuestras raíces. Entonces, hoy por hoy, aquí vamos a seguir y seguiremos en la lucha, sea como sea. La policía nos abandona, nos deja solos. No quieren ni siquiera estar aquí con nosotros. Saben que estamos corriendo el riesgo. Nosotros somos gente pacífica, personas pacíficas. A pesar de que somos indígenas, entendemos muy bien cómo es la ley. Yo no sé cómo estos usurpadores sicuas vienen aquí a tratarnos así como nos tratan. Y aparte de eso, la policía ni siquiera viene a apoyarnos o a acompañarnos, por lo menos, para tener un apoyo. Es todo, señores, les agradezco un montón, les agradezco mucho y ojalá esto se, esto se escuche en todos los países, en todas partes, en lugar de, la, de donde son los territorios indígenas. Y necesitamos que tal vez el Estado, el gobierno, nos ayude a solucionar este asunto lo más pronto posible. Porque si no, seguramente aquí, seguro aquí moriremos y como dicen ellos, tendrán que juntarnos en bolsa. Porque atrás no vamos a echar para atrás ni un paso. Vamos a seguir para adelante, sea como sea. Escuchábamos a Clarita Kiel Torres, quien nos cuenta cómo fueron afectados por la violencia de los no indígenas en el territorio de Nima Dikol. Esta información nos la ha cedido compañeros de Radio 8 de Octubre, uno de los pocos espacios informativos donde se habla de estos temas y que recomendamos que escuchen los jueves a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche. Radio 8 de Octubre en la 101.9 Radio U. Y con esto a mí me da bastante bronca, les voy a contar. Así que de una vez y sin mayor anuncio les voy a poner una canción que me parece que es increíble que tenga tantos años de haberse creado, que fue en los años 70, y continuamos teniendo que cantarla porque es La Marcha de la Bronca, canción del argentino Miguel Cantilo, pero que se ha hecho universal a lo largo de toda Latinoamérica, con una serie de artistas invitados e invitadas que no puedo mencionar aquí porque no terminaría nunca, pero que nos levanta el coraje y nos invita a tener bronca y hacer lo necesario para dejar de tenerla. Miguel Cantilo con invitados en la nueva versión de La Marcha de la Bronca, aquí desde La Cabuya. Fusiles y sin bombas. ¡Bronca! bronca con los dos dedos en vez. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. Cabuya, luchas justas y dignidad. Y luego de esta recomendación musical que acabamos de escuchar, vamos a presentar lo que nos tiene que decir Mariana Porras de la Red de Coordinación de Biodiversidad, y es la campaña Etiquetado de Transgénicos Ya. Campaña que está apoyada por diversos grupos de personas consumidoras preocupadas por el impacto negativo del consumo de alimentos transgénicos y que exigen hacer efectivo el derecho de los y las consumidoras a elegir de manera informada. Escuchemos a Mariana Porras. Mi nombre es Mariana Porras, yo soy parte de la Red de Coordinación en Biodiversidad. Y estoy acá para contarles sobre el lanzamiento de la campaña de sí al etiquetado de productos transgénicos, que consiste en la recolección de firmas de consumidores y consumidores preocupados por los productos transgénicos que en este momento no sabemos, digamos, no podemos diferenciar cuáles son productos transgénicos y cuáles no, y lo que queremos es que prevalezca el derecho a la información y el derecho a decidir qué es lo que consumimos, que actualmente no está validado. Actualmente estamos preocupados y preocupadas porque hay muchas afectaciones a la salud de los productos transgénicos, y entonces lo que queremos es tener ese derecho a esa información, ese derecho a decidir si queremos consumir esos productos o no queremos consumirlos. Entonces, principalmente la campaña se enfoca en esto, a poder diferenciar esos productos, porque sentimos y tenemos esa preocupación de consumir productos transgénicos. Un producto transgénico es un producto que ha sido modificado en su genética, o sea, en su consistencia, ha sido modificado en un laboratorio para poder, qué sé yo, por ejemplo, rendir más o poder resistir a un producto plaguicida, por ejemplo, o para resistir el frío. Entonces, más o menos lo que hacen es que modifican ese producto que está en la naturaleza, pero que no tiene ciertas características que los productores necesitan o quieren, digamos. Entonces ese producto está modificado, y el problema es que al ser modificado ya se cambia su genética, y hay riesgos de que pueda afectar la salud y también el ambiente, porque son resistentes a ciertos plaguicidas, pero al incorporar esos plaguicidas al ambiente hay consecuencias, ¿verdad?, para la salud también. Bueno, ya está disponible un Facebook que se llama Sí al Etiquetado Transgénico, que ahí pueden encontrar toda la información sobre la importancia del derecho a decidir qué es lo que comemos, también sobre los impactos en la salud de los productos transgénicos, y también cuáles son algunos productos que ya son reconocidos que tienen transgénicos. Y también vamos a compartir experiencias en otros países de donde ya el etiquetado está funcionando. Entonces, para que se vean que es algo que es posible y que ya otros países, por ejemplo, en la Unión Europea. Y como les digo, también el objetivo de la campaña es recolectar firmas para que el gobierno realice un decreto en donde eso pueda ser posible. Entonces, para las personas que ya quieren empezar a firmar

feminismos, medio ambiente, cultura, arte, expresión corporal, culturas vivas comunitarias, entre otros montón de temas como alternativas al desarrollo, para que vayan de la mano en la gestión y pues que todos vayamos en un mismo ritmo y tengamos la misma oportunidad de capacitarnos y de accesar a nuevos conocimientos. Lo que busca es eso, digamos, verle el arte y la cultura como un medio de transformación social. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Bueno, y seguimos aquí en la cabina de La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Y como vemos, a partir de todas estas informaciones que nos llegan desde diferentes sectores del país, es una muestra definitivamente de que hay muchísima gente que está organizándose y haciendo cosas también para generar cambios en nuestra sociedad, para que sea una sociedad más justa, más consciente y más libre. Y bueno, si quieren saber también más sobre los eventos de la Guanarred que recién escuchábamos sobre este encuentro, pueden buscarlos en internet como guanarred.org o en el Facebook como Guanarred. Y bueno, y hablando de actividades y de gente que se mueve, gente que lucha, gente que tiene ganas de hacer cosas, pues vamos a escuchar entonces un poquito más de la agenda para ver qué se viene para los próximos días, para que sigamos participando y sumándonos. Bueno, iniciamos con las actividades de la Expo Agua. Este sábado 9 de abril, desde las 8 de la mañana, en la antigua aduana, van a haber una serie de actividades. A la 1 p.m. habrá actividades culturales y a las 2 p.m. habrá un foro que se llama Proyecto de Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico. Yo he oído eso en alguna cuña, no sé por qué. Y a las 4 p.m. tenemos el foro La Nueva Cultura del Agua, donde estarán las compañeras y compañeros de la Escuelita Ambiental Comunitaria de Acerrí, que facilita la colectiva Yara Canic. Bueno, y otra de las actividades que tenemos para estos próximos días es la exposición Yolanda Oreamuno, Centenario 1916-2016. Esta exposición se va a realizar en el vestíbulo del Teatro de la Aduana, esto es en la antigua aduana en San José. Y ahí tendremos una muestra de los principales acontecimientos de la vida y la obra de la gran escritora costarricense Yolanda Oreamuno. Esto es una exposición itinerante producida por el Ministerio de Cultura y Juventud. Y la primera estación será del 8 al 28 de abril del 2016 en el lobby del Teatro Alberto Cañas. Esto igual en el Teatro de la Aduana. Así que invitadísimas, invitadísimos a participar. Bueno, y les tenemos la última invitación, que esto es más un encuentro virtual, y es que el MOPT está haciendo una encuesta sobre necesidades de ciclistas del área metropolitana. Esto está dirigido a ciclistas, ¿no?, para consultar sobre los recorridos, seguridad e infraestructura. El formulario está disponible en línea en mopt.go.cr y la intención es conocer las necesidades de las personas que se movilizan en bicicleta en San José y ofrecer mejores condiciones de tránsito. Esto desde un ministerio que ha sido muy, muy cuestionado, que ha tenido o que ha quedado debiendo mucho en este país, o si lo pensamos desde otro lado, ha sido muy debilitado por las políticas también. Así que bueno, para las personas interesadas pueden visitar el sitio mopt.go.cr. Comentan que no tardará más de 10 minutos en escoger sus respuestas. Dicen que los datos personales que se preguntarán van a ser la edad, el género y el nivel de escolaridad. Nada muy complicado. Y ojalá que con esta encuesta y con este sondeo que está haciendo el MOP, pues se vayan concretando ya las famosas ciclovías, que en algunos casos son improvisadas, o se contactó a la persona con menos ingenio de los ingenieros de tránsito que hay en este país para construirlas. Ojalá, si logramos participar en esta encuesta, generar la mejor información, pues para que se generen las políticas públicas y empecemos a tener transporte limpio. Si usted tiene más información que nos quieran compartir o que queramos que divulguemos en la agenda de La Cabuya, nos puede escribir a lacabuya@vocesnuestras.org o mandarnos un mensaje por WhatsApp al 8305-3777 o mandarnos un mensaje por el Facebook La Cabuya. Exactamente, ahí tienen los contactos, así que anotar ese número de teléfono porque queremos que ustedes se apropien de este espacio. Así que siempre que quieran divulgar sus actividades, sus iniciativas o los conflictos que se están desarrollando allá en sus comunidades, les pedimos que nos escriban, que nos manden un audio al 8305-3777. 8305-3777, y así usted también va a ser parte de este espacio y se va a sumar para empezar a tejer rebeldías juntos y juntas. Y así nos despedimos de La Cabuya. Bulla, un programa que es producido por la Asociación Voces Nuestras en conjunto con toda la gente que lucha, gente como usted, gente que está allá en sus hogares escuchando este programa y que también tiene algo que decir. Así que les dejamos este espacio abierto porque este espacio es de ustedes y ustedes pueden ser parte de este programa y hacernos todas sus propuestas. Nos encontramos entonces el próximo sábado al ser las 11 de la mañana. Hasta pronto. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabulla y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabulla, tejiendo resistencias, todos los sábados a las 11 de la mañana por Radio Actual, 107.1 FM.